hablabas al oído. Yo era todo para ti, la calma en tu sufrir. Soñé contigo, aún no te habías ido. Descansabas sobre mí, me amabas y yo a ti. Pero ya te has ido, me obligaste a saltar al vacío. Me quitaste del camino y ahora estoy solo sin ti. Pero ya te has ido, me obligaste a saltar al vacío. Me quitaste del camino y ahora estoy solo sin ti. Estoy aquí. Al oído, yo era todo para ti, la calma en tu sufrir. Soñé contigo, aún no te habías ido.